Sentar a quienes están sentados a la mesa hoy. ¿Tu nombre cómo es? Gonzalo. Ah, no, acá yo voy señalando y cada uno dice el nombre, dale. ¿Tu nombre? Gonzalo. Muy bien, por allá tenemos a... Liz. Por allá... Misaí. Por acá... Morena. ¿Y por ahí? Agustín. Ahí están todos presentados. Bueno, me presentan a las dos señas que están al lado de ustedes. Melanie y Mariana. Ah, ¿y quién es Melanie y Mariana? ¿Trabajan con ustedes dentro de la salita? Sí. Trabajan adentro de la salita. Bueno, ¿alguien me puede contar qué es lo que tienen ahí en la salita armado para hacer el... El mazamoco y masa y... masa verde, masa rosa y masa amarilla. ¿Ustedes tienen todos esos colores de masa? Y también la radio. Eso es lo que me interesa a mí. A ver, ¿tienen una radio dentro de la salita? Pero, sí. Pero es casi igual a esta. ¿Es casi igual? A ver. ¿Tienen micrófono? ¿Ustedes? Tienen uno rojo, uno pintado con un poco de azul. Ah. Y dos azules. Que están colgados. Y son de colores. A ver. ¿Y cómo fue que armaron eso? ¿Qué trajeron a la... A un la... cartón. Un cartón. Así, cuadrado. ¿Cuadrado o redondo alargado? Como no, un... ¡Redondo! ¿Para hacer qué? ¿Qué es? Para la radio. Para la radio. ¿Y qué hay en la radio? Micrófonos. Claro. ¿Y con... ¿Hay auriculares también? ¡Sí! hay tres. ¿Hay tres auriculares? Pero los auriculares son para casi... usar. Casi huele a los consola, de acá, pero bueno, no vamos a hablar de uno. También está la consola. Y está la consola. A ver, ¿quién me quiere contar... ¿Cómo son los auriculares? ¿Con qué los hicieron? Con cartón. Con una vincha de cartón. Muy bien, con una vincha, porque te tiene que quedar apretado en la cabeza, ¿no? Sí. Bien, y acá como dos pompones en los cuales nos ponemos cerquita de los oídos. Yo tengo unos cositos redonditos, pero lo hacemos, le metemos más. Para que sea más redondo. Ajá. Y después otro que ya. A ver, te tenés que acercar un poquitito al micrófono. ¿Te acercás ahí? ¿Lo mirás? Dale. Porque después había otro que era de auricular que ya era, que era así como esto. Ah, era re parecido a ese. Lo hicieron con la vincha y con dos cositos. Pero para ponerlo cerca de los dos redondeles. O si no, si hay uno en el dos. No lo podemos compartir, se lo queda otro. Ah, ¿y cómo es el lugar? ¿Lo cerraron con algo? No. ¿O está abierto? ¿Qué le pusieron alrededor para que ustedes queden como encerraditos adentro del estudio de radio? Dos tapas de yogur. ¿Dos tapas de yogur y me alcanzarán dos tapas de yogur para encerrar? No. ¿No? Los cartones para huevo. Pusieron cartones para huevo, para encerrar el estudio. ¡Qué buenísimo! Y parece un estudio de verdad, ¿no? Sí. Sí. Bueno, los chicos estuvieron como presentándose y lo grabaron en ese pequeño estudio de radio que hicieron en la salita. ¿La salita? ¿De qué color es la salita? ¡Roja! En la salita... Bueno, pero los oyentes no ven la corbata, se lo tenemos que decir. En la salita roja hay un estudio de radio encerradito con cartones de huevos. Sí. Y bueno, los chicos trabajaron cositas como esta. Por ejemplo, un audio en el que se presentan. Hola, soy Mía. Me gusta comer helado. Hola, soy Benjamín, me gusta tomar helado. Hola, soy Mora y me gusta dibujar. Hola, soy Bianca, me gusta pintar. Hola, soy Lale, me gusta jugar. Hola, soy Bianca, me gustan los cumpleaños. Hola, soy Lee, me gusta jugar con los juguetes. Hola, soy Flor, me gusta ir al jardín. Hola, soy Dulce, me gusta abrazar a mamá. Hola, soy Lucio, me gusta ir a pasear al parque con mis amigos. Hola, soy Lautaro y me gusta hacer mi cama. Hola, soy Agustín y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Tomás, me gusta el dinero. Hola, soy Misaína, me gusta bailar. Hola, soy Cata, me gusta jugar. Hola, soy Juan Cruz, me gustan los legos. Hola, soy Juanse, me gusta dormir. Hola, soy María Elena, me gusta leer. Soy Gabriel, me gusta planetas. Hola, soy Jesús, me gusta jugar el hombre araña. Hola, soy Kevin, me gusta jugar los cubitos. Hola, soy Jordan, me gusta jugar. Tenemos un amigo que se llama Owen. También tenemos una amiga que se llama Oriana y le gusta jugar a los hormigón. ¡Somos Araña Roja! Somos de Jardín Rosario Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa. Y así escuchábamos la presentación de los chicos y las chicas de la Sala Roja, ¿sí? Bueno, a ver, ¿y qué más hicieron adentro de ese estudio? ¿Hay unas especies de noticias sobre el jardín que ustedes hayan trabajado? Sí, hablamos y poníamos música. Y por ejemplo, a ver, ¿qué les interesó contarles a nuestros posibles oyentes? ¿Qué tipo de noticias? Pusimos un montón de tapitas para la consola. Si apretamos el botón blanco, la música. Si apretamos el rojo, se mete más fuerte. Si apretamos el amarillo, más bajo. Ah, porque los chicos hicieron una consola. Vamos a contarles a los oyentes qué es la consola. La consola es el aparato que maneja, en este caso, nuestra operadora técnica, Alejandra. Y gracias a ese aparato, la gente puede escuchar lo que estamos hablando nosotros acá y puede escuchar la música y pueden escuchar los audios, ¿sí? Bueno, claro, ahí se está riendo ella. Ahí se está riendo nuestra operadora, ¿no? Bueno, esa es la consola, que es ese aparato que tiene muchos botones. Y entonces tenía botones para... Tenemos un aparato que tenemos todas las noticias para decir. Ah, y ustedes, jugando a la radio ahí en la Sala Roja, grabaron un montón de noticias. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran las noticias? ¿Qué pasaba en el mundo jardín de infantes Y pueden pasar algunos cumpleaños. ¡Ay! Es una buena noticia cumplir años. El 21 fue para ustedes, claro. ¡Ay! Acá, ¿qué les pasa a ustedes? Y cuando se le cayeron los dientes. Es todo un acontecimiento, claro. Aparte, a mí no se me caen los dientes. Un diente de verdad se me acomodó en el diente que se me cayó. ¿En serio? Y nos sacamos foto. Es un tiburón, tiene doble fila de dientes. Mira, me miro. Claro, tiene un dientito y otro dientito de leche adelante. A ver, por acá. Y nos sacamos la foto. Haciendo radio. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar el audio sobre estas interesantísimas noticias. Este es el boletín de noticias. Este es el boletín de Sala Roja. La mierda le funciona el taller de cocina. Preparamos pesetas y pastelitos dulces. El martes 6 fue el cumpleaños de Bianca Núñez. A mí se le cayó un diente. Nos sacamos la foto en el jardín de Diezado. Hicimos un trabajo en la sala. En Sala Roja estuvimos haciendo los prendedores de Diezados. Oncelio y a Lucio se le cayeron los dientes. Los chicos y las chicas de la Sala Roja vamos a hacer la feria de caminito para vender imanes, cuadros, escultura. En el 7 de octubre los chicos y las chicas de Sala Roja van a recibir los distintivos de risa. En la vuelta quisieron los brotes de Sala Olla. En la vuelta encontramos bichos. Los espantamos con las plantas aromáticas. Esta semana fuimos de visita a la radio. Estas son las noticias. Este es otro boletín. Radio Caminito FM 5. Vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Farola, farola. Mosquito, mosquito. Estatua, estatua. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Yo que vi. Y ahí escuchábamos Del Camino lo que vi, ¿sí? Por el dúo Karma. Y creo que tenemos una llamada al aire. Me parece que hay alguien del otro lado. ¿Hola? Hola. Sí, ¿nos podemos presentar al aire? Yo ya sé quién sos, pero me gustaría que me digas tu nombre. Mi nombre es María, soy la directora del jardín y quería saludar a los nenes y a las señoritas y felicitarlos por todo el trabajo que hicieron durante el año y especialmente en esta última etapa junto a Yael, que nos dio la posibilidad de compartir este proyecto y bueno, y salir hoy al aire, y la verdad que se escuchan maravillosos. Son muy lindos estos chicos. Hola, María. Hola, ¿cómo les va? Hola, María. Les mando muchos besos. Están geniales y lo están pasando bárbaro. Hay una emoción. Hola, acá. Se nota, Bueno, así espero que disfruten mucho este momento, que la verdad que es único y no todos tienen la posibilidad. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos por confiar y mandar a los chicos. Bueno, un abrazo grandote. Chau, chau. Bueno, hemos cambiado. Ay, tenemos invitados telefónicos. Tenemos chicos nuevos acá en sentaditos a la mesa de FM Riachuelo. Y yo quiero que se presenten. ¿Nos concentramos acá? ¿Sí? A ver, vos me vas a decir tu nombre acá cerquita del micrófono, dale. Soy Luana. Hola, Luana. Por ahí tenemos a... Soy Lucio. Lucio, por acá tenemos a... A Bianca. Muy bien. Decime de vuelta tu nombre. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, que estuvo hablando un montón en el bloque anterior! Por ahí tenemos a... Lucio. ¿Yo? Sí. Bianca. ¡Otra Bianca más! Y por ahí... ¡Juanse! Muy bien. ¿Estamos todos presentados? Sí. Bueno, y también en el taller que ustedes hicieron... decidieron hablar sobre algo que están haciendo ustedes, que tiene que ver con las plantitas, con la huerta. ¿Qué me pueden contar de la huerta que ustedes tienen? ¿Qué es lo que están trabajando ahí? ¿Alguien me cuenta? ¿Qué es lo que tenemos ahí en la huerta? Dale, Juan, ¿me contás un poquitito? Picaflor. Ah, capaz que vienen unos picaflores, ¿no? Ah. Huerta. Claro. Una flor de menta. ¿Tienen flores de menta? La plantita de menta que tiene un olorcito, un perfume divino, ¿no? Yo también tengo en mi casa. ¿Qué más tienen ahí en la huerta ustedes? ¿Tienen menta? ¿Vieron picaflor? ¿Qué más? ¿Qué plantita? Tomates. ¿Tomates? ¿Y los están? Zanahoria. ¿Y algún tomate salió? La selga. Flores. Sí, salió. ¿Sí? A ver, ¿qué salió ahí en esa huerta? Salieron habas. Flores y zanahorias. ¿En serio? ¿Y ustedes vieron las zanahorias? Son igual. Comimos las habas. Sí. Ah, ¿también tienen habas? Ay, qué rica las habas. Tenemos sí. Una flor que se llama albahacas. Ay, las albahacas, qué ricas que son. Sí, muy perfumadas son. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Y quién las cuida? ¿Quién las cuida? Nosotros. ¿No les da un poquito de impresión tocar la tierra? No. A mí no. Tenemos a mí no. Problemas nosotros. Con los bichos. Tenemos problemas con los bichos. A ver, ¿qué tipo de problemas? ¿Qué hacen los bichos malos? Se comen las plantas. Se comen las plantas. Qué tremendo esto. Bueno, tenemos un audio, ¿no? Pusimos plantas aromáticas. Claro, para que se vayan los bichos. Para que los oyentan. Claro. Vamos a escuchar un audio. Este es el boletín de noticias. Este es el boletín de Sala Roja. La mierda. Para la huerta necesitamos semillas y agua, tierra, sol. Así preparamos la huerta. Le ponemos el compost y devolvemos la tierra. Y le ponemos semillas. Y ponemos tierra y la revolvemos con agua. Le damos agua todos los días. En la huerta hay bichos. Encontramos un bichito de San Antonio. Arañas. Caracol. Bicho abuelita. Mariposa. Lombrices. Algunos bichos son malos, pero algunos ayudan. Las lombrices dan aire a la tierra. La hormiga se come las hojas de las plantas. Para que se vayan los bichos, hay que poner una planta aromática. Romero. Lavanda. Perejil. Salvia. Albahaca. El olor de la menta ahuyenta a los bichos. Vos podés armar una huerta para tener lechuga y zanahorias y muchas cosas más y no tener que salir a comprar. O haces una huerta grande y vendés toda la fruta. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. Por el sexto grado. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado nada más será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante, como juntos y seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. ¿Estás escuchando? FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Y estamos con los niños y las niñas de la Sala Roja. ¿De qué escuela? De la escuela número 6 del Distrito 5. Y se llama Rosario Vera Peñalosa. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Buenísimo. ¿Los chicos de Sala Roja tienen un estudio de radio dentro de la Sala Roja? Y empezaron a trabajar el tema de radio pensando en hacer una radio ahí en la escuela, ¿no? ¿Cómo fue que eligieron el nombre? ¿Cómo se llama esa radio que ustedes pensaron? ¿Cómo se llama? Radio Caminito. Radio Caminito. Radio Caminito. ¿Y cómo fue que eligieron el nombre? ¿Alguien me puede contar? ¿Qué hicieron? Trabajamos. Trabajaron. ¿Y a todos les gustaba? Votamos, sí. Ay, ahí está, votamos. Porque, ponele, ¿había otro nombre posible, se acuerdan? ¿O directamente el único que empezaron a trabajar fue Caminito? No. ¿No? No, Caminito. De todos. Caminito. ¿De todos Caminito le gustó? Sí. Estamos muy cerca de Caminito, ¿ustedes saben? Estamos acá nomás, acá a la vuelta queda Caminito. Ya lo conocimos. Claro, yo sé que ustedes fueron a pasear ahí, pero después vamos a hablar de eso, ¿sí? Ustedes, cuando pensaron, cuando votaron el nombre Caminito para la radio de ustedes, también le pusieron artística, que la artística, le vamos a contar a nuestros oyentes, es eso que identifica a un programa o a la radio en sí. Vamos a escuchar lo que trabajaron los chicos. Radio Caminito FM5, un mundo de sensaciones. Radio Caminito FM5, las voces de Sala Roja. Radio Caminito FM5, dejando huellas. Radio Caminito FM5, enchufa tu cerebro. Radio Caminito FM5, tu vida en colores. Y ahí escuchábamos la artística que inventaron los chicos sobre esta radio, que ¿cómo se llama la radio de ustedes? Radio Caminito. Radio Caminito, estuvo buenísimo. Radio Mano. No, Caminito es, Caminito. Esta no, esta es FM Riachuelo, la de los chicos es FM o Radio Caminito. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? Así vienen los otros compañeros, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar. Uy. Papalote para volar, chocolate para endulzar, huevo oscura para alumbrar, los amigos para abrazar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Todo el mar para navegar, el paraguas para escapar, una hamaca para soñar y los libros para viajar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Para volar, chocolate para endulzar, cueva oscura para alumbrar, los amigos para abrazar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Todo el el mar para navegar, el paraguas para escapar, una hamaca para soñar y los libros para viajar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del Jardín de Infantes que se llama... ¿alguien me puede recordar cómo se llama? Rosario Peña Peñalosa. Muy bien, lo dice mejor que yo. Y yo a cada rato me estoy olvidando. Y ustedes como van ahí no se olvidan nunca, ¿no es cierto? ¿Cómo es el nombre? Sí. Vamos a presentar a los chicos y a las chicas que se sentaron ahora. ¿Tu nombre es? Cata. Cata. Por ahí tenemos a... Tomás. ¿Por acá? Juan Cruz. Muy bien, Juan Cruz. ¿Vos te llamás? Benja. Benja, por ahí tenemos a... Morena. Que ya estuvo. ¿Y por ahí? Geraldine. ¿Estamos todos presentados? Sí. Bueno, buenísimo. Nosotros vamos a hablar de una visita que ustedes hicieron, de una salida. ¿Dónde fueron a pasear? A Caminito. A Caminito, que queda acá nomás de la radio, ¿sabes? Acá a la vuelta, estamos muy cerquita de Caminito. ¿En serio? Sí, estamos re cerquita. Re cerquita. ¿Y me pueden contar qué es lo que vieron ahí en Caminito? ¿Qué me cuenta? ¿Qué vieron? A ver. Había muchas casas pintadas. ¿Cómo? A ver, repetí de vuelta porque... Había muchas casas pintadas y... Y bares. Bien, ¿y cómo eran esas pinturas? ¿De un solo color? No, de muchos colores. De muchos colores, una explosión de color, ¿no es cierto? Sí. También bien. Bailarines. Ah, ¿y qué bailan bailarines. Esos bailarines? Tango. Tango, porque estamos como en la zona, ¿viste? De en tango. Donde se baila eran tango. Bailarines de tango. Mm. ¿Y cómo estaban vestidos? ¿Se acuerdan cómo estaban vestidos? Sí, blanco. Y de negro. Ah, la chica que tenía... Pollera. Pollera roja. ¿Con qué en los pies? Tacones. Tacos muy altos, ¿viste? Porque se baila y con... collares. Ay, claro, estaba toda producida. Bien. Un rodete. Claro. ¿Y el varón cómo se viste? Para con bailar. Un moño. Con sombrero. Con sombrero, con un pañuelo, ¿no? Con un saco. Con un traje. Claro, claro. Con algunos zapatos. Claro, sí, porque es muy importante el calzado en el tango, ¿no? La señorita tiene que ir con tacos altos y el señor con unos zapatos petiteros, ¿no? Es así. Bien, ¿qué más vieron por ahí? ¿Qué había mucho? ¿Había el museo? Ah, ¿y entraron al museo? Sí, el Museo de Arte. ¿Y qué había ahí en el Museo de Arte? De Quinquela. Ah, claro. Había cuadros. Sí. Una cocina. También había una cocina. Bueno, muy bien. ¿Y por ahí por Caminito qué más vieron ustedes? Que había mucha gente, ¿haciendo qué? Turistas. Y vimos la casa de Quinquela. Ah, la feria. Claro, porque es de acá del barrio, vivía por acá Quinquela. La feria. La feria, sí. Que por la ejemplo, feria del libro. ¿Y por ejemplo qué es lo que hay en la feria? A ver... Artesanías. Artesanías. Muy bien. ¿Había mucha gente comprando? Sí. Sí, ¿no? Y mucha gente mirando, como ustedes. Sí. Nosotros hicimos una feria en el jardín. Ah, ¿imitando esa feria? ¿Y sí. ¿Qué vendían ustedes? A ver, ¿me cuentan? Cuadros que hicimos con un dibujo de Caminito. Sí. Y también bien imanes. Imitamos a los padres. ¿Y compraron, sí, también, los padres? También sí. Atrapasueños. ¡Ay, qué lindo! Anotadores. Los atrapasueños y anotadores. Con esa plata nos vamos a tomar helado. ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Buenísimo. Y papas fritas. Y somos egresados. ¡Ah! ¿Y dónde se van a ir de viaje egresados? Después, ¿no? Nos van a contar el último grupo. A tomar helado. ¿A tomar helado? ¿Se van de viaje egresados? Muy bien. Bueno, yo tengo un audio que se llama Aventuras en Caminito. ¿Cómo lo hicieron eso? ¿Le contamos a los oyentes? Sacando fotos y con legos. Bueno, primero lo vamos a escuchar y después me van a contar cómo lo hicieron. Aventuras en Caminito. En Caminito había ferias y muchos colores. Y vivían superhéroes. Un día llegó el caballero de la noche. El caballero de la noche ocultó el sol de Caminito. Caminito quedó negro, oscuro y frío. Caminito estaba oscuro, las paredes frías, el puente negro y la calle negra y las casas negras. Llegó Hall en Caminito. Hall rompió la máquina. Los superhéroes sacaron el sol. Caminito está todo con colores. Batman sigue a su en chupatipa. Estaba triste porque no tenía amigos. Sus amigos le estaban preparando una fiesta sorpresa. Los llevaron a su cumpleaños, dijo. A la fiesta sorpresa dijo, soy un chico divertido. Le hicieron sorpresa y le regalaron el traje azul. Y se sacaron una foto y terminaron bailando tango. Fin. Bueno, y ahí escuchábamos la... es un cuento, una historia que ustedes inventaron que se llama Aventuras en Caminito. ¿Cómo la hicieron? ¿Me cuentan? Sacando fotos. Y con legos. Movimos los legos y fuimos sacando fotos. ¡Ah! Y fueron caminando. Inventaron la historia, pero después... Sí, lo movimos un poquito y le sacamos después la foto. Bien, o sea que hay un audiovisual de esto, pero ¿qué lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién lo grabó esa historia? ¿Cómo la hicieron? Eso que escuchamos recién. La grabó Mariana. La música la fuimos preparando. Dos. Claro, y fueron, ¿qué dijeron? ¿Un pedacito cada uno? ¿Cómo hicieron? Uno por uno. Sí. Bueno, muy bien. Son muy creativos estos chicos. Bueno, tenemos otro grupo más que está afuera, ¿sí? Y que quiere entrar. Así que vamos a escuchar un tema que a ustedes les gusta mucho, ¿no? Y que a mí también. ¿Alguien me lo puede anunciar? ¿Lollipop les gusta? Sí, Lollipop. Bueno, lo vamos a escuchar y mientras tanto lo cantamos. Estamos unidos, sería bonito que nos conozcamos. te conquistaré. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la sala roja. Ay, me olvidé en un segundo. Gracias por hacerme acordar. ¿De qué escuela? Rogelio viene a pelarnos. Muy bien. A ver, vamos a contarle a nuestros oyentes quién habló recién. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Oriana. Oriana, de vuelta, decime cuál es tu nombre. Catalina. Catalina, por ahí tenemos a... Juan Cruz. Por ahí... María Elena. María Elena. Mía. Y mía. Ahora sí que nos presentamos todos. Vamos a hablar sobre un proyecto que tienen ustedes. Un proyecto que tiene que ver con la lectura, con la literatura, ¿sí? Y fueron a hacer una visita también. ¿A dónde fueron? A la Biblioteca Nacional. A la Biblioteca Nacional. Y también a una primaria. ¿Ah, sí? Ahora vamos a hablar eso, porque el año que viene tienen que ir a la primaria con los chicos más grandes. Y también fuimos a la Feria de los Libros. Ah, un montón de cosas hicieron con los libros, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué leen ahí en la Sala Roja? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que leyeron? Muchos cuentos. ¿Muchos cuentos? ¿Hay alguno que a vos te guste, Juan Cruz? La novela de Fernán. Ay, ¿cuántas cosas? A mí también me gusta la novela de Fernán. Melena y el dragón. Ay, ¿quién los lee? ¿La seño? Sí. ¿Y ustedes les gusta escuchar eso? Sí. ¿Dónde se sientan para escuchar? En el piso. En una ronda. En una ronda. ¿Y es lindo ese momento? Grande. Y cuando estamos en música... ¿Qué pasa? Y también en la escuela tenemos una biblioteca. Una biblioteca, muy bien. Y se llama la Cachumba. La Cachumba. ¿Qué es Chumba la Cachumba? ¿Qué es Chumba la Cachumba? El nombre de la biblioteca. ¡Ay, mira vos! ¡Qué lindo nombre que le han puesto! ¡Me gusta! De los esqueletos. ¿Hay una bibliotecaria ahí en el jardín? ¿En donde está Chumba la Cachumba? ¿Hay una bibliotecaria? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Lili. Lili, que cuida todos los libros, ¿sí? Y ahora les voy a preguntar, ¿ustedes qué miran más de un libro? ¿Las letras o los dibujitos? Los dibujitos. Pero hay que leer las letras después. ¿Ustedes más o menos conocen las letras? Porque yo ya no me acuerdo qué se hace en el preescolar. ¿Saben leer? Sí. No, todavía no. Reconocen algunas letras, claro. Claro. Bueno, tenemos un montón de audios en este bloque, ¿sí? El primero tiene que ver con una encuesta sobre lectura que hicieron los chicos. La vamos a escuchar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mariana. Me llamo Vanina. Me llamo Belén. Me llamo Laura. Me llamo Víctor. Fiona. ¿De qué salita sos? Soy de la Sala Roja, de los nenes de 5 años. Sala Naranja. Soy de la Sala Roja, de los nenes de 5 años. Bueno, soy de Sala Naranja. Soy de Sala Azul. De Sala Roja. ¿Cuál es tu cuento favorito? Ay, mi cuento favorito es La Bruja Berta. Hay muchos cuentos, pero uno que leí ahora hace poco, miedo. Mi cuento favorito es Fuera de aquí, horrible monstruo verde. Me encanta el cuento Choco encuentra una mamá. Tengo muchos, pero mi cuento favorito es El Mago de Oz. Donde viven los monstruos. ¿Me contás una parte del cuento? Ay, la parte que a mí más me gusta es que como Berta tiene su casa negra. Los pisos negros, el gato negro, y todo negro, ella nunca lo veía. Y entonces siempre se sentaba arriba del gato. Bueno, una parte que había un nene que tenía mucho miedo, y le tenía miedo a los monstruos que aparecían abajo de la cama, y a las personas altas porque lo apretaban todo y a las personas bajitas porque le sacaban los juguetes. El cuento trata sobre un monstruo que tiene unos horribles ojos amarillos, tiene unos horribles dientes blancos, tiene unos horribles pelos flúor. Y continúa. Choco es el personaje principal que busca una mamá. Y entonces la busca hasta que encuentra a su mamá. No es su mamá propia, sino es una mamá que lo va a cuidar, lo va a criar, le va a dar cariño. Y no solo encuentra a una mamá, encuentra hermanos también. El Mago de Oz habla acerca de la fantasía. Hay una parte donde se transforma todo lo que piensa la protagonista. Lo que más me gustó de este cuento es que el nene protagonista es el rey y también hay muchos monstruos. Y ahí escuchábamos a las seños, a los profes hablando de cuál es el cuento favorito, la historia favorita. Y ustedes estuvieron trabajando en dos historias. Una a la que le pusieron ruiditos a ese cuento. ¿Me pueden contar qué es lo que hicieron? ¿Cómo hicieron soniditos? Lo grabamos. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué sonido hicieron ustedes? Todas las cosas más. Ustedes grabaron, pero por ejemplo, los soniditos, ¿cómo los hicieron? Y también hicimos sonidos de autos y colectivos. ¿Y con qué los hicieron? ¿Con la boca? ¿Con qué los hicieron? Con la boca. Con la boca. Entonces se hicieron de autos. Y con las zapatillas. ¿Y con las zapatillas? Los ¿Y pasos. Qué? Los pasos los hicieron con las zapatillas. ¿Qué más hicieron? ¿Me cuentan? Con papeles. ¿Con papeles qué sonido hicieron? El sonido de la lluvia. De la lluvia. ¿Qué más? De la tormenta. De la tormenta. ¡Qué Como miedo! Llovía. ¿A quién le gusta cuando llueve? Un cohete espacial. Perros. ¿Perros también? ¿Con la boca lo hicieron guau guau? Sí. ¿Y vos qué me decías? Un cohete espacial. ¿Un cohete espacial? ¿Y cómo lo hicieron el cohete espacial? Con la boca, ¿con qué lo hicieron el cohete? 3, 2, 1. Ah, la cuenta regresiva. Ah, mira vos. 3, 2, 1. Wow, cuántos efectos especiales. Yo ya quiero escuchar el siguiente audio en el cual están todos los efectos especiales que hicieron los chicos. Merlina y el dragón. merlina se acostó y cerró fuerte, fuerte los ojos. Había abierto su mamá un rato antes a dormir, pero Merlina no podía dormir. Escuchó el timbre de la casa de al lado. Escuchó las bocinas del coche que pasaba por la calle. Escuchó la lluvia que caía con calor. Escuchó la vida del perro de los vecinos. Después escuchó unos ruidos grandes, grandes. Tan grandes como los pasos de un dragón. Entonces tuvo un poquito de miedo y corrió a la ventana. Desde la ventana vio a la gente que corría por la vereda. Que vio el perro de sus vecinos y la gota de lluvia. Patinando de aquí para allá. A vernos. Supo que los vídeos grandes, grandes que habíamos escuchado eran truenos y nada más. Entonces su poquito de miedo se fue. Su poquito de miedo se fue lejos. Que se dio cuenta que los dragones eran viejos y que hiciste solo en los cuentos. Que los cuentos, los dragones son más verdes, rojos y amarillos. A veces son malos y otras llevan a pasear a los chicos en sus alas. Esa noche, Merlina soñó con un dragón de agua. Un dragón azul que bajaba desde el cielo a su ventana. Y después soñó que jugaba con él. ¡Sí! Este fue un cuento de Sala Roja. Ay, ahí escuchábamos el cuento Merlina con un montón de efectos especiales que hicieron los chicos, ¿sí? Y que recién les contábamos cómo lo hicieron, ¿sí? Con la boca, con zapatillas, ¿no? Ladrando. Ladrando. ¿Vos, Mía, hiciste algún efecto especial cuando hiciste el...? Sí. ¿Cuál? A ver, contame. El de la vaca. El de la vaca, ¿sí? Bueno, ¿me lo querés hacer? ¿Acá en vivo y en directo, no? Bueno, un poquitito, ¿no? Bueno, ahora ustedes trabajaron sobre un cuento que se llama Zoom. ¿Qué hicieron? ¿Se les ocurrió a ustedes la idea? ¿Es una historia que les contaron? ¿Cómo fue que hicieron este cuento Zoom? No tenía letras, pero lo inventamos. Lo inventaron, no tenía letras. ¿Y cómo lo inventaron? ¿Miraron imágenes? ¿Cómo lo hicieron? Miramos las imágenes y fuimos inventando. Ah, y por ejemplo, ¿me contás, Cata, alguna imagen que te acuerdes? ¿Alguna imagen? ¿Qué eran? ¿Imágenes de terror? ¿De qué eran las imágenes? Había un gallo. ¿Un gallo? Kikiriki. Y él le pone los efectos especiales. Está muy bien, porque esto es radio. Y si no hay sonido, la radio no existe. Bueno, vamos a escuchar el último cuento que inventaron. Este lo inventaron los chicos. Zoom. Había una vez un gallo que tenía hambre. El gallo vivía en el campo. Como quería comer, primero le quiso comer la comida al chancho, pero el chancho no lo dejó. Después le quiso comer la comida a la oveja, pero la oveja no lo dejó. Primero le quiso comer la comida a la vaca, pero la comida de la vaca no le gustó. Después le quiso comer la comida al caballo. El caballo se fue corriendo y no lo dejó. Lejos de ahí mirando estaban Fernando y Malena. Vieron las locuras que hacía el gallo. Entonces tuvieron una idea. Vamos a llevar el gallo a comprar comida. Subieron al barco y viajaron. Llegaron a una ciudad y viajaron en colectivo. ¡Cuánto tránsito! Buscaron y no había comida en ningún lado. Entonces tuvieron otra idea. Viajar en cohete espacial. El gallo, Malena y Fernando. Subieron el cohete, el gallo y Malena y Fernando. El cohete despegó y llegaron a la luna. Ahí tampoco había comida, pero la pasaron genial. ¡Fin! ¡Fin! No cantes también. Bueno, y estamos al aire, ¿sí? Con estos chicos de preescolar. El año que viene, ¿a dónde van a ir ustedes, por ejemplo? ¿Van a ir a la misma escuela que van ahora? A la primaria. ¿Y cómo se ven en la primaria? ¿Les da un poquito de miedo? No. ¿No? ¿Tienen ganas? ¿Cómo es eso? A mí me da ganas. Bien. Vamos a tener nuevos amigos. Está bueno eso, ¿no? Sí. Ahora son los más grandes del jardín de infantes. ¿Después saben qué van a hacer ustedes? ¿Los qué? ¿Los más qué? Los más... chiquititos. ¿Sí? Van a ser el primer grado y van a tener compañeros más grandes, como de séptimo. Uf, que son grandísimos. ¿Saben? Ay, no los quiero asustar. Bueno, no. No, pero tienen que... Ahora está la seño, la figura de alguien muy cercano. Pero después la seño no va a estar tan cerca. Van a tener, qué sé yo, otra vida dentro de la escuela. Que está buenísimo, porque es un desafío nuevo. Acá me dijeron que tienen ganas. Y tienen más ganas, sobre todo porque van a ser nuevos amigos. Así que... Bueno, vamos poniendo de fondo el temita para ir despidiéndonos, saludando y demás. A ver. Si te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita. ¿A quién le gusta este tema? A mí. ¡A mí! Bueno, ¿mandamos saludos? ¿Vos, Mía, a quién querías mandar saludos? A mi mamá y a mi papá. Muy bien, ¿por ahí a quién? A mi hermana, a mi mamá y a mi papá y a mi mamita y a mi tío. A todos. ¿Por ahí a quién quiere mandar saludos? ¿A la escuela? A mi papá y a mi hermana. Muy bien, ¿y vos? A mi papá y mi mamá y a mi papá. Buenísimo. Seño, te toca a vos hablar. Bueno, yo soy Mariana y quería agradecerles esta oportunidad que nos dieron. Fue un día maravilloso para todos. Veníamos súper nerviosos, pero la verdad que la pasamos bárbaro y con ganas de volver. Muchas gracias a Patricia, a Yael y a la escuela también, que nos dio la oportunidad de seguir aprendiendo. Bueno, hola, yo soy Melanie, la seño del turno tarde, y comparto las palabras de Mariana. Muy contentas y muy agradecidas por participar de este proyecto. Buenísimo, ay, me trabé, buenísimo. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Te invito a una copa y dijimos que hablamos, y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que...